que tenga espinas. Me la voy a llevar a mi ranchito, porque es muy linda mi rosa mongocina. Ella me ha dado toda la inspiración que tiene mi canción, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración a mi lindo folclor, por eso es mi lucero. Porque es muy linda mi rosa mongocina. Ella me ha dado toda la inspiración